Viernes 26 de abril, para estudiar y meditar. Comillas, en medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo constantemente su comunión con Dios. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes y fervientes eran sus oraciones. Él seguía excluyéndose de toda sociedad en ciertos periodos. Después de permanecer por un tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla por su instrucción y ejemplo, se retiraba para pasar un tiempo en la soledad, con hambre y sed de aquel conocimiento divino que solo Dios puede impartir. Al comulgar así con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, la luz que brilla en el rostro de Jesús. Al terminar estos periodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. Obreros Evangélicos, página 53. Aunque esta historia de Enoc es alentadora y tiene algo poderoso que decir sobre aquellos que eligen pasar el tiempo en soledad, muchos se enfrentan a una soledad no deseada. No quieren estar solos. Si bien es cierto que siempre podemos tener una comunión gozosa con el Señor, quien está siempre presente, a veces anhelamos la compañía humana y la camaradería. Qué importante es que, como iglesia, estemos preparados para acercarnos a aquellos que podrían estar sentados junto a nosotros cada sábado, pero que están pasando por un terrible periodo de soledad. Al mismo tiempo, si tú estás atravesando un momento así, busca a alguien de la iglesia o de otro lugar en quien sientas que puedes confiar y díselo. Muchas veces las personas no se dan cuenta por lo que están atravesando una persona con solo verla. Al menos a algunos les resulta fácil esconderse detrás de una máscara. Preguntas para dialogar. 1. Tu iglesia. ¿Cómo puedes aprender a ser más sensible hacia las necesidades de los que se sienten solos en su medio? 2. Comillas, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cierre de comillas, Filipenses capítulo 4, verso 11. Lee el contexto más amplio de estas palabras de Pablo. ¿Cómo podemos aprender a aplicar esto a nosotros mismos? Al mismo tiempo, ¿por qué debemos ser muy cuidadosos en cómo citamos este pasaje a alguien que realmente está sufriendo? 3. En la clase, hablen de alguna ocasión en que hayan vivido una profunda soledad. ¿Qué los ayudó? ¿Qué los hirió? ¿Qué aprendiste en ese momento que podría ser de ayuda para los demás?